¡David mío! ¿Qué tal? Estamos hoy en el estudio y estamos hoy con Samidun. Bienvenidas. Muchas gracias. Queríamos, esta es la segunda vez que nos acompañan. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Y queríamos, antes de entrar directo, vamos a hablar un poco de la lucha, que nos cuenten también de la campaña de Georges Abdala, también de cómo se estaba moviendo, ¿no?, ahorita la lucha por Palestina en Barcelona, pero queríamos ver si nos podrías dar una breve explicación otra vez de qué hacen ustedes en Samidun, cuál es su objetivo, solo por si acaso alguien no oyó el primer programa, que no se sientan muy perdidos. Claro. Somos una red de solidaridad con los y las presas palestinas. Trabajamos para difundir la lucha de los y las presas palestinas. Samidun se fundió en 2011 después de una huelga de hambre que tuvo lugar en las cárceles sionistas. Entonces, desde allá ha sido un trabajo de hacer llegar, digamos, la voz de la resistencia palestina y la gente palestina que resistan a un nivel internacional, ¿no?, para involucrarlo en una lucha internacionalista, anticolonial y revolucionaria. Así que somos una red internacional y también hay grupos o capítulos en varios lugares, como aquí en España, estamos aquí en Barcelona, en Madrid, también en el País Vasco, en París, en Bruselas y América del Norte, América del Sur y algunos países árabes también. Vale, muchísimas gracias. Y vamos a entrar primero, estamos... Para los que no oyen, estamos nosotros en el Raval aquí ubicados, y justo antes de comenzar a hablar micro estamos un poco hablando, ¿no?, de cómo podemos hacer crecer tal vez la colaboración entre asambleas como la nuestra, que están más enfocadas en vivienda, y colectivos como los de ustedes, que al final están muy enfocados en los presos palestinos, ¿no?, en la libertad. Uno, campaña que vimos bastante alrededor del barrio en los últimos meses, que creo que pues tuvo un suceso bien grande, ¿no?, el mes pasado, si no me equivoco, con Georges Abdala. Y queríamos preguntar si nos podían contar un poco quién es él, porque es importante para su caso en Samidun específicamente, y cómo se ha desarrollado la lucha internacional, ¿no?, pidiendo la liberación de él en específico. Vale, pues sí, el caso de George Abdallah, o sea, de hecho fue liberado hace ya un mes, más o menos, y bueno, su caso es muy importante porque digamos que él es un comunista libanés, quien luchó por la lucha palestina, ¿no?, y con la resistencia palestina. Entonces, o sea, para dar un poco de información sobre él y su historia, entonces él estaba en el Líbano, ahí trabajaba mucho tiempo en los campamentos de refugiados de Palestina, ahí también era maestro. Entonces, esto... afectó mucho, ¿no?, a su perspectiva y cómo entender la lucha y una lucha revolucionaria que es con el pueblo palestino y en contra del enemigo sionista. Entonces él vino a Francia, ¿no?, como también bajo esta idea de que la lucha no solo hay que luchar en el Líbano, pero también que se puede llevar esa lucha a nivel internacional, ¿no? En su momento fueron a Francia y fundaron las FARC, que es las facciones armadas revolucionarias libanesas, ¿no? Entonces allí luchaban en Francia, en Europa, y básicamente estas facciones tomaron la responsabilidad de un asesinato de un militar estadounidense. Y después también hubo el asesinato de un otro militar sionista, ¿no? Esto fue en Francia. Entonces, George Abdallah era parte de este colectivo, pero claro, nunca... No, o sea, no tenían, digamos, nada en contra de él en estos casos específicos. Entonces, en 1984 lo detienen por tener un pasaporte fake, que era de Argelia. Entonces ahí le ponen en la cárcel y después, como milagrosamente, encuentran armas en su apartamento. Yeah. Y también salió que su abogado estaba trabajando con los servicios secretos de Francia. Y a pesar de esto no cambió nada del juzgado y al final acaba siendo condenado a condena perpetua. Entonces, en 1999 es cuando ya tiene la habilidad de pedir su liberación, ¿no? Entonces, lo que destaca a partir de ahora es la involucración de Estados Unidos, en específico, ¿no? De siempre intervenir y hacer que cada vez que pide la libertad lo rechazan. Hubo una vez donde habían aprobado su liberación y ya empezaron, en el Líbano ya habían empezado de preparar la recepción, cuando sale la noticia que al final no, van a veto, ¿no? Esta decisión. Entonces, él por fin ha salido hace un mes, estuvo en la cárcel francés, en la Maison, que está cerca de Toulouse, casi 41 años, ¿no? Y también, ¿no? Por el simplemente hecho de nunca como perder sus reivindicaciones políticas, ¿no? Que él, claro, siempre, porque también antes de que le liberaron, habían pedido que pagara una indemnización a las víctimas, ¿no? De estos asesinatos. Y cuando él también, cuando salió, dijo eso, que cómo voy a ¿no? Como eso es todo el objetivo, de decir que somos quien estamos como los malos, ¿no? Y que, claro, hemos hecho algo malo y ellos son los buenos. Entonces él dijo como esa gente que eran militares, que trabajaban por entidades quien hicieron, por ejemplo, el masacre de Sabra y Shatila, que eso fue en el Líbano, donde masacraron a miles de personas palestinas en un campamento en el Líbano en los años 80. Entonces, por él pasó todo ese tiempo por nunca reivindicar este hecho, ¿no? Que no era de si lo había hecho o no, pero si lo condena o no. Claro. Entonces, al final fue puesto en libertad. Y cuando salió, que igual como salió, ¿no? Como diciendo cosas como muy revolucionarias y muy con la lucha. Y también es muy interesante porque él es comunista, viene de una familia cristiana, lo cual no tiene mucha importancia, pero sí que es algo interesante que saber, porque hoy en día en el Líbano quien lleva más la resistencia son más las facciones, digamos, más religiosas, como es el Hezbollah, y mucha gente intenta desvincular estas luchas y esos grupos, ¿no? Que tienen más una ideología islámica, pero también una ideología antiimperialista, en el sentido de que quieren echar a los colonos y al antinacionista de su tierra, y esto siempre ha sido el objetivo. Entonces, ¿no? Como enseña, como siempre ha habido, como en el Líbano especialmente, siempre ha habido como este vínculo natural, digamos, con las fuerzas revolucionarias o de izquierda o marxista-leninista o como le quieres llamar, con los luchadores, los grupos más islámicos. Entonces salió con mucha energía, ¿no? Como muy, estamos con la resistencia, porque ahora también en Líbano hay un, no sé si es un debate, pero sí que el gobierno está intentando desarmar a las facciones, bueno, cualquier facción que no sea dentro del gobierno libanés, ¿no? Y esto es un orden de Estados Unidos, no es en el interés de Líbano, ¿no? Como sabemos que si no hubiera grupos de resistencia, pues el Estado sionista comería todo Líbano en nada, ¿no? Como están haciendo, por ejemplo, ahora en Siria. Entonces, sí, su salida ha sido muy importante, y también algo que él dijo mucho cuando salió, es que cuando el preso se vuelve, o sea, cuando su siendo en la cárcel es, esto vuelve más costoso para el Estado, es cuando le van a liberar, ¿no? Como que antes Sí, hasta que ya no les convenga, básicamente. Exacto, que ya como que hay muchísima más movida, y no solo por George Abdallah, pero también por el movimiento como palestino en general. Entonces esto ya ha generado que por ellos es como más, ¿no? Como sale más a cuenta, digamos, que le dejan salir a libertad, ¿no? Y, vale. Y cuando le dejaron salir es como le deportaron al Líbano, que no estamos hablando de quedarse en Francia para nada, siempre era como que vuelva a Líbano. Sí, que ya lleva también más de 40 años de no estar ahí al final. Sí, sí. Y solo una cosa pequeña, importante decir, que no solo se trata de George, ¿no? Pero como todos los combatientes y presos y presas palestinas que han sido y siguen siendo en las cárceles, ¿no? Que George no es el único, que ahora en Palestina hay más de 11.000 presos y presas palestinas. Hay lo que se llama la detención administrativa, que es cuando encarcelan a las personas sin ningún juicio, ni prueba, ni nada, y la persona puede estar en cárcel años sin saber nada de su caso, el por qué está ahí, ¿no? Que hay niños que a partir del 12 años se puede encarcelar. Y no solo eso, pero también Estados Unidos usa la herramienta de encarcelar a los cuerpos de los y las mártires. Sí. Que hoy en día hay, de lo que sabemos, más de 700 cuerpos de mártires que están encarcelados aún con la entidad sionista. Y desde el 7 de octubre también sabemos que tienen más de 1.500 cuerpos de mártires de la Franja de Gaza solo. Wow, okay. Vale, entonces estamos hablando de esta maquinaria tan bestia que hay en la región, y una persona que salió de allá, que quería llevar la lucha aquí, y por tanto fue muy importante de respaldar su campaña, ¿no? Y por Palestina y todos los presos y toda la resistencia palestina, y hasta conseguir por lo menos, ¿no?, su libertad, alguien que sabemos que es en Occidente, que su cárcel está aquí y se puede ir a visitar. O sea, ¿quieres hacer algo? No, quiero decir, o sea, que creo que también un poco lo que mencionas vos, de que está un arma totalmente como para reprimir, y que al final es casi como que castigaran más que el que vende asesinar a un militar de otro país que ni siquiera es como francés. Sí. Y una persona, no por decir, pero como que normalmente no es como cadena perpetua un asesinato, ¿no? Pero si no por esto de no renunciar, ¿no?, a esa convicción política que te llevó ahí, o a no condenar, creo que lo vemos también, o sea, que esto tocó un poco en el programa pasado, pues que era como que toda esta idea cuando comenzó esta, pues después de octubre 7, esta particular parte, ¿no?, del genocidio y del apartheid, que era mucho la gente de Occidente buscando como condenar o no a Hamas, y es como, si no los condenas, es ahí donde viene como una represión un poco más intensa, porque están totalmente buscando que la gente renuncie a estas convicciones políticas, a esta idea de tratar de defender su pueblo, sus personas, sus mártires también al final. Total. Entonces muy, muy intenso. No sé si queremos ir a una canción ahorita y ya después entramos un poquito con cómo ha estado en Barcelona y también cómo han estado viviendo ustedes todo este movimiento en los últimos par de años. de vuelta. Y un poco siguiendo con el hilo anterior, en la entrevista anterior, que también estuviste aquí, estuviste hablando un poco sobre la perspectiva humanitaria versus una perspectiva revolucionaria. ¿Podríamos profundizar un poco sobre esta diferencia y dónde crees que va cada una? Creo que esto también, con eso podemos después entrar a lo de los diferentes colectivos en Varna, creo que va a ir bastante bien. Sí, sí. Bueno, creo que la cuestión humanitaria, o sea, por un lado, no vemos como estas imágenes que están saliendo de Palestina y explícitamente de la Franja de Gaza, ¿no? Y como que hay mucha falta humanitaria allá. Pero también hay que recordar que estos problemas, digamos, humanitarios que vienen, ¿no?, con todo este sistema colonial capitalista, que al final crea estos problemas, ¿no?, y luego un poco nos vende las soluciones de estos problemas, ¿no? Entonces, no como podemos como mirar muy generalmente, ¿no?, a todo el las Naciones Unidas y el UNRWA y todos esos programas que hicieron por los refugiados y refugiadas palestinas, ¿no?, después del 48, como una solución a este pueblo que había quedado sin tierra, ¿no? Entonces allá el problema no había que esa gente no tienen dónde vivir ni qué comer ni nada, era que esa gente fue despojada de sus tierras, ¿no? Claro. Que estamos también hablando de un pueblo que fue mayoritariamente vivía en las zonas rurales, que hay muchos agricultores y etcétera. Entonces, ¿no?, sin tener esto y haber sido desplazado y masacrado y violado y todo eso, ¿no?, y luego acaban en lugares que no son los tuyos o están en campamentos grandes de refugiados, ¿no?, donde no hay no la tierra, ¿no?, como todo, o sea, todo su estilo de vida cambia. Entonces ahí es donde no necesitas estas organizaciones humanitarias para darles a comer, ¿no?, donde el problema no era esto, era el problema esencial, ¿no?, que es la tierra. Entonces, en ese sentido, o sea, claro, lo que vemos ahora es como Estados Unidos quiere acabar con este pueblo, y parte de acabar con esto es acabar con estos no como mecanismos humanitarios que sostuvieron la vida, ¿no?, a la gente palestina, ¿no? Por eso creo que es importante destacar que esto no empezó el 7 de octubre, sino desde antes del 1948. Lo que está pasando en Gaza ahora no es por casualidad, esto no vino de la nada, ¿no? Es como todo un sistema, una estructura que habían montado, que ahora como cuando quieran pueden, como no, como dar la última llamada y pueden estar masacrando a la gente a masas, ¿no? Aunque no lo estuvieran haciendo antes, lo estaban matando, como, ¿no?, pero a escala más pequeña. Entonces, creo que es importante entender lo humanitario dentro de esto, ¿no?, como que puede dar un alivio al pueblo, pero como también es parte de este problema, ¿no?, y es como, ¿no?, y que eso, que hay muchas organizaciones detrás de esto que pueden trabajar esto muy bien y que ahora de repente no se puede. Y en cuanto, o sea, en cambio, lo revolucionario es pensar o repensar estos sistemas que han producido esto, ¿no? Como esto, devolver a la lucha revolucionaria que el pueblo palestino nunca dejó de practicar, pero como esto, ¿no? Que si no es cuestión de liberar la tierra, de expulsar a los colonos, de no devolver a sus tierras y casas y poder no como cultivar y vivir, o sea, esto es la raíz, digamos, del problema, y no tanto como no hay suficiente ayuda humanitaria. Entonces es un poco esto, y también, no, como colocándolo, que imagino que es donde vamos a ir con esa conversación, no, pero pensándolo dentro de un contexto internacionalista y específicamente en Europa, no, como que cuál es la lucha revolucionaria que se puede hacer, ¿no?, desde aquí, que puede, ¿no?, también llevar este cambio de este sistema colonial, lo cual está liderado por Europa y Occidente. Vale, muchas gracias. Y un poco solo iba a agregar como en tu, como un recurso para los oyentes, está en inglés, pero el People's Forum de Nueva York hizo un curso gratis que está en YouTube, se pueden apuntar, de los orígenes del sionismo, y es como trata Y explica en como 6 sesiones cómo es un proyecto de los 1800, muy antiguo, muy arraigado con el capitalismo, muy arraigado también con pues, diferentes tipos de racismo también. Que a mí me pareció como muy interesante y también pues como muy informativo al final. Sí. No, yo iba a añadir que en esta diferenciación entre lo humanitario y lo revolucionario, que en las cuestiones de vivienda también lo vemos de alguna manera. Hay, o sea, la perspectiva humanitaria también te lleva a veces a... Como asistencialista. Sí, a una cuestión asistencialista y en definitiva también como el merecer recibir una ayuda, portándote bien, ser un buen, siendo un buen pobre, ¿no? Aceptando todo lo que te dicen servicios sociales, en vez de politizar el problema y entender que no hay pobres buenos o malos, ¿no? Como que eso también es una cosa, yo siento que es como una de las vías que se derivan de este, de esta perspectiva humanitaria, al menos en temas de vivienda, ¿no? La despolitización absoluta del conflicto. Y hasta el punto que parece que, bueno, que es una naturalización del hecho de que haya gente que tiene acceso a la vivienda y gente que no. Totalmente. Sí. Vale, siguiendo. Creo que también va a ir porque, por ejemplo, y no por como poner en contra los diferentes colectivos que han salido aquí en Barcelona, pero definitivamente vemos, ¿no?, un poco de enfoque en el discurso que utilizan algunos de estos colectivos versus como que el que se usa en Samidun, que reivindica más como libertad de presos políticos y que viva la resistencia en Palestina. Otros son como dejen entrar, bueno, inclusive con Estados Unidos también es mucho el discurso de dejen entrar la ayuda versus como acabemos con el apartheid, ¿no? Y queríamos preguntar pues cómo lo ven esto desde Samidun, si creen que eso es como una lectura que sirve, y también pues cómo lo han visto así un poquito pues con las diferentes cosas que han salido, que puede ser algo micro como los boicots que se están haciendo ahorita el Carrefour, que creo que salió un colectivo específicamente como enfocado en esto, a organizaciones como pro comercio de armas a Israel, o bueno, como la flotilla misma también, que es como ahora todo una entidad casi separada. Sí, y llegando incluso al macro, o sea, salía Pedro Sánchez y el Urtasun diciendo que celebraban las protestas en la Vuelta a España, que ya me dirás tú, ¿no? Como todo este, bueno, toda esta diversidad de iniciativas o de, sí, de organizaciones, etcétera, que tiene su parte de riqueza siempre, desde Rabal Rebel. Como que una cosa que pensamos es que la diversidad siempre aporta y las estrategias no necesariamente únicas y de liderazgo enriquecen las luchas, pero bueno, saber vuestra perspectiva un poco y de cómo, dónde situáis vuestro discurso respecto a esto, etcétera. Sí, creo que es una buena pregunta, que igual, no sé, creo que mucha gente que estamos, ¿no?, involucrados en esta organización de base, digamos, que siempre nos preguntamos, y especialmente cuando estás, ¿no?, más en un espacio, una posición, digamos, como más radical o revolucionario, que bueno, creo que o sea, como en primer lugar, como dices, ¿no?, como la diversidad es algo que juega mucho a nuestro favor, ¿no? Y cuando vemos el movimiento por Palestina y cómo ha crecido muchísimo, como está bien que haya un movimiento amplio, diverso, plural, no popular, hasta llegando al mainstream, todo eso nos ayuda. Pero claro, o sea, después de esto aún tenemos mucho que trabajar. Y creo que como de manera muy general, creo que lo más importante es que este movimiento sea el movimiento, ¿no? Y que no haya partes del movimiento que intenta excluir a otras partes del movimiento. Que eso es lo más peligroso, no solo por las partes que intentan excluir, pero por todo el movimiento. Porque si empezamos a reprimir, ¿no?, como solo una parte o un grupo o lo que sea, o sea, los siguientes objetivos serán los otros, ¿no? Entonces no acaba con solo eliminar o hacer desaparecer, ¿no?, como las partes más radicales, digamos, más revolucionarias o como lo quieres llamar. Entonces, o sea, creo que hay que tener esto en cuenta y esto como igual dificulta el trabajo. Pero en general creo que está muy bien que hay, ¿no?, como movimientos como más, digamos, más pacíficas, pero que llegan a muchísima gente, ¿no? Como hemos visto con esta flotilla, donde hubo como una movilización muy grande que igual no hemos visto por otras ocasiones, lo cual no nos hace preguntar, pues, ¿dónde está esta gente? ¿Cómo podemos llegar a esta gente, ¿no? Y hacer que todas las manifestaciones, ¿no?, sean el igual de importante, y no solo cuando, ¿no?, como sale algo como más, ¿no?, emocional, como así. Así que eso, y también algo en que pienso mucho, no es como... No, como esto es como una red bastante grande, ¿no? Con mucha complejidad y muchas personas, y como está muy guay que haya un grupo, ¿no?, que está trabajando solo en el boicot, no sé si solo, pues, qué están haciendo, pero están enfocados en el cierre de algún Carrefour en concreto. O sea, esto está muy bien, porque ningún grupo, o sea, no somos, digamos, profesionales, estamos la mayoría como militando aquí, para nada, ¿no? Así que, no, o sea, siempre se necesita más gente, más fuerzas, y está muy bien que haya como otros grupos que salen y tienen como objetivos, y en general que hay gente juntándose, viendo cuáles son los objetivos que se puede alcanzar, ¿no?, con los recursos que tenemos aquí. Y por nosotras, lo que vemos es nuestro enfoque, ¿no?, y también, como decir, que es muy a nivel discursivo, que no tratamos de ser un grupo de dirección, acción directa, aunque llamamos a la acción directa porque creemos que es como una de las maneras como más efectivas, digamos, para hacer que haya un cambio, algún tipo de cambio, como hemos visto con el grupo de Palestine Action del Reino Unido, ¿no? Sí. Lo cual tiene 24 presos y presas, bueno, presas ahora en Reino Unido. Algunos de ellos han salido a hacer una huelga de hambre. Entonces, ¿no?, ellos han podido inflictar muchos daños a estas empresas armamentísticas, ¿no? Como señalando al el Bit Systems como la empresa más grande, ¿no?, una empresa sionista, que tienen muchísimas fábricas en Reino Unido y otras partes de Europa, y llegando hasta aquí, ¿no? Entonces han podido hacer que han perdido muchísimo dinero, ¿no? Como estamos hablando de millones de dólares. Y por tanto ha habido tanta represión en este sentido. Entonces, eso, como no, es muy importante llamar a esto e intentar que el discurso vaya más allá que solo hablar de estos pobres niños o esta hambruna que hay, ¿no? Porque ahora, claro, hay mucha gente que está al lado de los pobres niños, ¿no?, que no tienen ninguna defensa, nada, y están pagando el precio ellos, ¿no?, estos niños. Y qué pasa luego en 10, 15 años, ¿no?, cuando este niño decide levantar un arma, ¿no?, en contra del ocupante sionista, y esto ya no nos vale porque no son las víctimas indefensas, etcétera. Creo que es este pensamiento que tenemos que cuestionar mucho, es lo que tratamos de hacernos, de luchar en contra de la criminalización de la lucha palestina, ¿no? Porque si hablamos del genocidio del pueblo palestino, pues no puede haber este genocidio sin todo el apoyo de todos los estados europeos y Estados Unidos y Canadá y Occidente en general. No, que no solo apoyan, ¿no?, materialmente, ¿no?, como estamos hablando de, ¿no?, el gobierno de Pedro Sánchez, como han salido con, ¿no?, todas estas mesuras, no sé cómo se llaman, pero como esto es muy poco. O sea, esto no... Luego se puede, como, por ejemplo, en el diario publicar un artículo que habla bastante en detalle, ¿no?, de estas, lo que van a implementar, y como que es... básicamente muy poco al final, y que esto, o sea, podría haber hecho esto como hace 2 años o más, y luego, ¿no?, en pensar de cómo escalar esto un poco, pero es claro que esto no es el objetivo, ¿no? Es como pacificar a la gente, hacerles pensar que estamos haciendo algo, pero sabemos que la Unión Europea, como es la entidad que más compra armas del Estado sionista, ¿no?, y están financiando su economía de guerra, que es como sobrevive esta colonia. O sea, no están desvinculándose de ninguna forma. Lo que se tendría que hacer es anular cualquier tipo de comercio, de relaciones, no solo con las empresas sionistas, pero también con las empresas españolas que hacen comercio con esas empresas sionistas. Entonces, perdón, he hablado con muchas cosas, pero creo que es un poco eso. Que vemos que nuestro rol es de intentar empujar el discurso un poco más allá, ¿no? Con una lucha, o sea, para estar con la lucha del pueblo palestino, ¿no? La gente en Palestina no resiste porque nosotras lo estamos diciendo, ¿no? Es al revés, que hay gente resistiendo, hay gente poniendo su cuerpo, su vida cada día. Entonces, es esa gente que hay que apoyar y seguir, y ellos y ellas sabrán mejor cómo, ¿no? Y qué hacer, cómo desmantelar esta colonia y cómo sería una Palestina libre una vez que se ha desmantelado la entidad sionista. Total. Dale. Sí, no, un par de cosas que me han recordado cosas que has dicho, con esto de que no basta con asaltar el mainstream de alguna manera. Este verano estuvimos en Granada y ahí en las tiendas de souvenirs están llenas de camisetas pro Palestina, pro Gaza y tal. Y bueno, como que te pone delante una contradicción muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que con solo nombrarlo cada uno se le despierta en su tal, ¿no? Y que dices, hostia, bueno, podemos estar en las tiendas de souvenirs, pero no, pero eso qué impacto real tiene sobre las vidas de tal. Y luego con lo que decías de los niños, es que a mí me parece otra vez como un paralelismo muy bueno con el tema de la vivienda. Durante mucho tiempo, y aún se hace, se hace referencia a las casas que quieren desahuciar como familias, ¿no? Que el próximo tal octubre quieren desahuciar a la familia de tal con dos niños menores, ¿no? Entonces, como que la lucha por la vivienda, y yo creo que esto viene pues de una época pues también de la PAC, que había un discurso moral ganado de facto con el tema de los desahucios. El tema de los niños era un tema muy sensible para ganar la opinión pública. Aparte que en el derecho está recogido que los niños son intocables, y eso es así. Luego la verdad es otra. O sea, la verdad es que da igual si tienes menores o no menores, que te van a echar igual. Que la propiedad privada manda sobre los derechos de los niños. Pero sí que se utilizaba mucho este discurso también, ¿no? Y aún yo creo que se utiliza mucho. La familia de tal, la familia de cual. Y luego nos llega un caso, que aquí los hemos tenido, de una persona sola. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que esta persona no tiene derechos? ¿No vale la pena su lucha? ¿O qué pasa? ¿No? Yo creo que eso. No, yo iba a agregar también que esto también tiene más que ver con lo que decís, de que al final es como ustedes están en un discurso, tal vez un discurso más revolucionario, que trata de empujar a los demás hacia eventualmente dar este discurso. Y creo que eso también lo vemos mucho en la vivienda, porque, por poner algún ejemplo, como algunas personas pueden salir a reivindicar un alquiler para todo el mundo que se pueda pagar, versus otra gente va a reivindicar como vivienda universal, ¿no? Algo así, como que son pequeños matices, pero que al final uno existen para, no para empujar a los otros para allá, pero al final también ayudan para ahí, porque es como si pues más gente está hablando desde un lugar más de la izquierda, por decirlo así, tal vez se mueve un poco y tal vez se vuelve a ganar esa victoria moral que ahora ya no existe, por ejemplo, con los desahucios, la verdad, porque la propiedad privada está otra vez por encima. Y con lo de Pedro Sánchez también muy de acuerdo. A mí me ha resultado muy frustrante en general lo que sale, porque creo que es algo que ha repetido muchas veces en estos 2 años, de que ya no están mandando armas y no están comprando, y después siempre vuelve a salir una noticia de que han comprado billones de armas en los últimos 6 meses y que ha sido todo mentira. Y entonces estoy muy de acuerdo con que esto de que metieron en forma de ley, o que lo están metiendo ya como institucionalmente, es muy, muy ligero y como muy para apaciguar y poder que no le puedan sacar como, bueno, volvió a mentir, a pesar de que es un poco tergiversar la verdad al final, ¿no? Sí, al final, o sea, no acaban sancionando a nadie y nada, y luego ves, por ejemplo, la vuelta ciclista, que esa gente sí lo están sancionando, ¿no? Que están poniendo multas y condenas. Exacto. Y todo eso. Entonces, como otra cosa, ¿no? Lo que dicen y luego lo que están practicando a nivel diario. Totalmente. Y bueno, y con eso, hablando de sanciones, te queremos preguntar un poco de la represión que pueden haber sentido del Estado, ¿no? Desde Samidun. Creo que son de las organizaciones como que han recibido tal vez como más mediática esta represión, que se ha cubierto esta represión en Palestine Action también. Sé que han tenido, pues están machacando también en UK. ¿Ustedes, pues, qué ha pasado? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo la están viviendo? Sí. Bueno, que claro, en primer lugar no somos solo nosotras que estamos experimentando esto, pero sí que puedo hablar desde esta experiencia. Que bueno, básicamente, de alguna forma, ¿no? Empezó, incluso antes del 7 de octubre de 2023, donde el Estado de Alemania quería prohibir a Samidun, ¿no? Y esto fue porque sobre todo en las calles de Berlín, ¿no? O sea, hubo como mucho movimiento, porque hay una calle en Berlín que es conocida como la calle árabe, digamos, donde allá aparecieron muchísimos carteles, ¿no? Cosas con presos, presas, y llenaron básicamente la calle. Y bueno, en ese momento hubo mucha actividad, entonces salió el ministerio, embajador, no sé qué, sionista, salió en Alemania diciendo como, ¿qué es esto? Como esta calle parece una calle en Gaza, que esto no puede ser. Entonces, bueno, un poco empieza desde allá y después del 7 de octubre deciden prohibir a Samidun en Alemania, ¿no? Entonces esto básicamente, como hemos visto en muchos países, como no solo se trata de un ataque de la extrema derecha, pero también se trata de un ataque de sus medios, ¿no? Un ataque mediático. Entonces empiezan a perseguir a unas personas en concretas que habían identificado como redadas y bueno, sabemos que en Alemania en general que ya se ha vuelto como muy abiertamente fascista, ¿no? Con su persecución de las actividades por Palestina. Pero básicamente empezó allá y, o sea, digamos como esa etapa de represión como más dura. Y luego, creo que un año después, más o menos, consideraron a Samidun en Canadá y Estados Unidos como organización terrorista, ¿no? Entonces allá agrupan, y eso también pasó en Alemania, que agrupan a Samidun con, digamos, otras facciones armadas que hay en la región, ¿no? Como es Hamas, Hezbollah o Ansar Allah de Yemen, ¿no? Para decir que, o el FPLP. Es decir, como este no tiene sentido, ¿no? Como que juegan mucho con eso, ¿no? Del terrorismo, de hacer, ¿no? Hacer a la gente que tengan miedo. Entonces eso, ¿no? Entonces allá le da como más excusa a los estados de ir a reprimir a algunas personas en concreto y bueno, ¿no? El objetivo siempre es de desmovilizar a la gente. Aquí en el... Y bueno, hay más casos, siempre hay más casos. Por ejemplo, en Bélgica están persiguiendo al... quien es el coordinador de Samidun a nivel europeo, Mohamed Khatib, donde ya han rechazado su estatus como refugiado, porque él es refugiado palestino de Líbano. Entonces, por solo, en plan, no como su posición, o sea, no solo posición, pero como su política, ¿no? Como decir, como de estar con la resistencia palestina, solo por eso, ¿no? Han podido rechazar su estatus como refugiado y, bueno, está en el proceso de apelación. Pero decir que el abogado que tiene... que es alguien ha trabajado, ¿no? Como esos casos de papeles y gente refugiados, que es la primera vez que se ha visto un caso así, como que un estado decide esto sin nada, ¿no? Que no hay nada detrás, no hay nada. Y aquí en el estado español y perdón, me olvidé decir también como que en Bélgica que hay un intento de los partidos de derecha de criminalizar y prohibir a Samidun, ¿no? Como esto es algo que tenemos bien documentado, que salen claro con sus informes. Entonces esto viene de la extrema derecha y también no los lobbyistas, que también juegan un papel muy, muy fuerte. Y aquí, pues, en el Estado español ha sido más como ir para unas personas en particular, más que una prohibición del grupo en sí. Pero bueno, veremos. Y eso, que decir que no solo son amigos, que hemos visto no la represión de Palestine Action o como la disolución del colectivo Palestine Paikha, que eran en Toulouse, que hicieron muchísimo trabajo en la campaña de George Abdallah, como en los últimos 10 años, que fueron disueltos. Hace un año más o menos, y también Urgence Palestine, que es como la organización más grande en Francia por Palestina, que también habían ordenado su disolución, ¿no? Y esto va acompañando con como otras detenciones que hemos visto en Europa. Por ejemplo, ahora nos consta que hay alrededor de 37 prisioneros por la causa palestina o que ellos mismos son palestinos o palestinas, que ahora hay en Europa, ¿no? Es decir, que están, ¿no?, como intentando reprimir todo este movimiento que hay por Palestina, ¿no?, que sigue creciendo. Y eso, y lo que había dicho antes, ¿no?, como que es importante, ¿no?, en esos momentos que entenderlo como un ataque en contra del movimiento en general y no solo, claro, en contra de unas personas o unos colectivos, porque es como lo que quieren es la desmovilización en general. Total, y creo que va muy de la mano lo que había dicho antes, de que ustedes, aunque no se consideren una organización de acción directa, sí que tratan de motivarla, ¿no? Y creo que eso es como, pues sí, ya no motiva la acción directa, eso le conviene al poder, por decirlo así. Poco cerrando, y teníamos un par de preguntas. La primera es que en Real Rebel estamos preparando un taller en la asamblea para hacer una pancarta que además esté enfocada en Palestina, y te queremos preguntar si tenés algún tip o alguna cosa que no deberíamos poner absolutamente para nada. La idea es que esto es poder llevarla a desahucios, a manifestaciones y hacerla todos juntos, porque justo siempre estamos buscando maneras de hacer algo un poco diferente que la asamblea también. Mm. De hecho, cuando tengamos fecha, pues estaréis invitados a venir a pintarla con nosotros. Muchas gracias. Pues no sé si tengo alguna sugerencia en concreto. No sé, por mí creo que es como pensar que se podría poner en esta pancarta, ¿no? Como en su momento. Está haciendo algo, ¿no? Está como intentando cambiar alguna percepción o algo como allá en la calle donde esté. Entonces, claro, por nosotras siempre es importante como enfocar en la resistencia palestina, ¿no? Como cualquier mensaje que llama esto, ¿no? Como no solo apoyar la resistencia palestina, pero también como pensar en cómo esto, o sea, cómo esto nos puede enseñar algo, ¿no? Cómo podemos llevar esta lucha a nuestros lugares, ¿no? Que es realmente lo que nos puede ayudar y fortalecer nuestros movimientos, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Por ejemplo, que no sé, tenemos nosotros muchas pancartas, en plan, siempre con la resistencia, derecho a la autodefensa. También, ¿no? Como cuando hubo todo el. Bueno, que sigue habiendo, pero cuando Yemen empezó de atacar al Estado sionista, que fue un momento muy importante, ¿no? De salir como. No como con una pancarta que dice cómo estamos con la lucha anticolonial yemení, no cosas así. Y luego para otro lado, como cosas que bueno, desde mi perspectiva personal igualmente, como que no se debe poner, que por mí algo muy fuerte cuando hay una pancarta y dice Israel pero no dice Palestina. Yeah. No como ¿Qué es el mensaje que queremos enfocar, ¿no? Porque, bueno, hay gente que dice, pues, estamos en contra de esto, pues hay que poner una pancarta que estamos en contra de esto. Vale, estamos en contra de esto, pero estamos en pro, que estamos pro, ¿no? Entonces, eso, como que creo que es importante, ¿no? Como que creo que cualquier momento en que la bandera palestina está allá o hay un mensaje que está muy pro con la lucha palestina o que dice explícitamente que no queremos sionistas aquí, que eso también mola mucho. No sé, eso es un poco mis sugerencias. Está genial. No te preguntábamos por no. Colores o tipografías. O sea, era, ya, la pregunta ya iba por aquí. Y bueno, para acabar... una es más como para los oyentes en especial, ¿qué podemos hacer desde aquí en Barcelona? Y también pues hemos visto que se ha denunciado un poco que las familias que vienen de Gaza o que vienen en general de Palestina no están recibiendo un apoyo muy bueno aquí, pero creo que eso también es un problema universal del programa de refugiados en España. Y solo también preguntar si sabía algo que se puede hacer por ahí, pero si no, en general... Pues claro, no puedo decir como estrictamente, o sea, más allá que ir a atacar los intereses del sionismo y el capitalismo, pero creo que lo que se puede hacer a nivel individual, ¿no? Es como preguntarse cómo se puede llevar una lucha y con quién, ¿no? Y cómo se puede organizarse dentro de un tejido que ya existe, ¿no? Como viviendo aquí en Barcelona, que hay un tejido bastante rica, ¿no? Y diversa y eso, ¿no? Como, entonces creo que se trata de... buscar, ¿no? O sea, a tu causa, a tu gente, ¿no? Con quién te puedes organizar, cuáles son los objetivos que quieres alcanzar, ¿no? Y esto se puede hacer como muchísimas cosas, ¿no? Como montar más grupos o campañas de boicot, ¿no? Contra otras empresas o otras como tiendas en concreto, ¿no? No eso puede ser como ir al Carrefour de tu barrio, o sea, no, tampoco requiere un plan como muy del otro mundo. Pero creo que se trata de esto, ¿no? Como de encontrar tu gente, organizarse y de ver qué objetivo se puede cumplir. Okay. Eso también se puede alcanzar, ¿no? Al nivel humanitario, si es lo que uno quiere trabajar, ¿no? Como si hay un problema de, ¿no? Falta de alimentos de ropa o de lugares. Entonces se puede organizarse para intentar, ¿no? Como poder cumplir con estas necesidades. Pero creo que es esto, ¿no? Como buscar tus maneras, tus herramientas, ¿no? De estar activa, de luchar al final. Total, total. No por enchufarnos a nosotros, pero sí una manera que quieren luchar en Raval Rebelde. O en la vivienda, por ejemplo, claro. Nos reunimos los martes en el Ateneo Enciclopédico a las 6:30 de la tarde. Sí, claro, o sea, cada barrio tiene su Ateneo o su exacto. grupo de vivienda o de defensa de, no sé, de niños, o sea, cualquier cosa, hay muchas cosas allá. Totalmente, sí, y al final creo que la mayoría de las luchas llevan o deberían de llevar a Palestina también. O sea, creo que mucho del tejido social de Barcelona, aunque no es, sea explícitamente algo de Palestina, como puede ser Raval Rebelde, ¿no? Al final como que estamos también pendientes y estamos viendo cómo se puede apoyar. Y creo que al final eso, como las diferentes luchas se van a unir o se terminan uniendo muchas veces porque el enemigo es el capitalismo, el enemigo es la entidad sionista, y eso como que afecta en muchas más maneras de las que son evidentes, y pues hay que seguir peleando. Y para acabar solo, como ¿dónde pueden encontrar más información de ustedes? Si los siguen en alguna red, y si tienen convocatorias o algo, bienvenida también a compartir. Sí, claro. Pues hablando de la represión y la censura, pues hace 2 días cerraron todas nuestras cuentas de nuevo de Instagram. O sea, esto es algo que ya sabemos, como directamente cuando vamos a crear una nueva cuenta ya sabemos que es algo temporal. Pero, o sea, nosotras es la segunda vez que ha pasado, pero ha pasado muchas veces. Nos cerraron la cuenta de Barcelona, de Madrid, o sea, cualquier cuenta que tenía Somidun en el nombre, que era Barcelona, Madrid y también París. Y también han cerrado, por ejemplo, la cuenta de Al-Karama, que es un movimiento de mujeres palestinas, entre otras cuentas que imagino que me estoy olvidando ahora. Entonces, ahora mismo nos puede encontrar en Telegram, que por ahora el Telegram sigue funcionando, que se puede encontrar en, si buscan Somidun Barcelona, ¿no? Somidun, Samidoun, Barcelona, simplemente eso. Y también tenemos un sitio web que es somidun.net. Y también decir que, por ejemplo, bueno, con la función de traducción de Telegram se puede seguir también con canales de otros idiomas, que por ejemplo hay uno que se, bueno, hay nuestra campaña que es Dismantle Damon, que es Dismantle, Dismantle Damon, Damon, ¿no? Que es la prisión en el Estado sionista donde encarcelan a todas las mujeres. Vale. Entonces allá en este canal hacen un muy buen trabajo de actualizar sobre la situación de las presas. También hay el Telegram de Somidun París, que también hacen un muy buen trabajo de difundir no solo las mujeres, pero como información sobre muchos presos y presas. También hay el canal de RNN Prisoners, que otra vez hacen ese trabajo, ¿no? De difundir esta información que no llega a muchas partes. Eso, y próximas movilizaciones, que hay una movilización nacional para el 4 de octubre, ¿no? Que ya queda poco, y también claro que desde Somidun vamos a hacer nuestras cosas por la resistencia palestina explícitamente, que habrá una movilización el propio 7 de octubre, y también estamos organizando un mes entero, o sea, el mes de octubre, de actividades por la resistencia palestina. Bueno, aún no tenemos el título, pero creo que será algo así. Ahí lo, pero bueno, sí, eso ahí lo ayudamos a difundir también. Claro. Pues muchísimas gracias. Creo que logramos cubrir todas las preguntas y todo. Y sí, gracias por volvernos a acompañar. O sea, siempre un placer tenerte aquí. Y ya oyeron, organícense y todo el mundo a hacer acciones directas.